años. Desde que me acuerdo, mi tío me toca. Tengo 42 años. Hace 10 que sé que tengo HIV. Supongo que el preservativo se rompió. No puedo pensar en tener un hijo ahora. No sé qué me espera. Estoy esperando que me entreguen el botón antipánico. Él ya me apuñaló una vez, pero sigue entrando a la fuerza a mi casa borracho y me viola. Yo no puedo tener otro hijo de él. Estas son algunas de las tantas voces quebradas de esos relatos de vida documentados en un sinfín de historias clínicas que venimos hace años registrando en silencio y que hoy, como en el 2018, decidimos una vez más sacar del closet. Si el aborto es un delito, la mujer que aborta será tratada como delincuente y la manera de reducir el aborto será reprimirlo y sancionar a quienes lo realizan. Esta ha sido la conducta de nuestro país y no por ello ha bajado el número de abortos ni se ha protegido la vida de los embriones, aunque sí han crecido las muertes maternas por abortos inseguros. La penalización del aborto no protege la vida, destina a la muerte. Destina a la muerte. Si logramos que sea ley, habremos hecho una normativa que permita que las mujeres y las personas con capacidad de gestar estén más acompañadas, estén en un marco donde la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra, del otre, sea una realidad. Y me parece que en ese sentido también entonces nos permite construir una sociedad más integrada, que pueda pensarse más allá de sus propias experiencias y que pueda pensar en las experiencias y que pueda sentir las experiencias de esas mujeres que desesperadamente van a interrumpir un embarazo. Que desesperadamente van a interrumpir un embarazo. Despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo es un imperativo de justicia social, de justicia reproductiva y de derechos humanos. En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado sus leyes relativas al aborto, reconociendo que el acceso a la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Bueno, ya aparecía un clip que hacía Manu para hablar del tema central de hoy, que es el debate del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya comenzó con algunos debates y que ya entra para ser discutido en ley. Hola Manu, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Ricardo y a todos los compañeros? Muy bien y expectante a ver qué pasa esta semana, ¿no? Sí, así es. Todos estamos de alguna manera con los ojos puestos en el Congreso esta semana. Recordemos hace 2 semanas que el presidente Alberto Fernández envió el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, también acompañado del plan de los 1000 días al Congreso. Y este martes primero comenzó el debate en el plenario de las 4 comisiones a las que fue girado este proyecto. Tenemos la legislación general, Mujeres y Diversidad, Legislación Penal y Salud. Así que está interesante, me parecía que estaba bueno para este domingo pensar un poquito qué pasó día a día, hacer como un resumen de la semana. Bien. Ricardo, si te parece. Está buenísimo porque de alguna manera nos ayuda a pensar qué es lo que se viene, ¿no? Sí, y por ahí para los y las que no estuvieron tan atentos, recordemos que fueron jornadas de debate largo, que teníamos que laburar, bueno, ponernos también al día un poco con lo que fue pasando. Retomemos, desde el principio, el martes, estuvo la presentación del proyecto del Ejecutivo. Y digo del Ejecutivo, Ricardo, porque hay 2 proyectos más, el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y también uno que presentó la diputada Araceli Ferreira, perteneciente al Movimiento Evita. Bien, en esta presentación estuvieron presentes Vilma Ibarra, que ya la estuvimos mencionando ya hace 3 domingos, la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, Ginés García González, Ministro de Salud, y Elizabeth Gómez Alcorta, la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Si te parece, escuchamos un resumen de lo más importante y después lo comentamos. Dale. Ricardo. Sabemos que en la Argentina el aborto puede ser seguro si uno tiene forma de costearlo y se llega a formas de aborto seguro, clandestinos por cierto, pero seguros, en buenas clínicas, con buenos profesionales y que en general aquellas personas que no pueden costearlo, aquellas personas más solas, más vulneradas en sus derechos, son las que se encuentran en peores condiciones y deambulan en estas situaciones alarmantes frente a abortos clandestinos donde suelen estar en riesgo su vida, su su salud, además de la situación inhumana que vive. Lo que está pasando hoy, 1.100, 1.200 abortos en el día de hoy, unas 100, 120 internaciones solo en los hospitales públicos, viene pasando hace mucho tiempo. Sus consecuencias son, como se dijo acá, son muertes, son infecciones, son enfermedades, son internaciones, son gastos. Y esto no es un problema que no tenga solución, no es como nos pasa hoy con la pandemia que todavía no le encontramos la solución. Esto tiene solución, tiene una solución técnica y tiene una solución que se aplica en todo el mundo, todo el primer mundo aplica esto. Sobran evidencias de que esto tiene solución. El proyecto de ley que estamos enviando desde el Poder Ejecutivo viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública que existe en nuestro país y que no podemos seguir escondiéndolas o mirando para otro lado. Sabemos que la legalización de la práctica de la interrupción del embarazo disminuye la mortalidad materna, quiere decir que salva vida de mujeres todos los días. La legalización también elimina riesgos para la salud de las mujeres que pueden traer consecuencias en la capacidad reproductiva futura. La legalización disminuye los abortos, que es algo que deseamos todos y todas. La legalización, por otro lado, no estresa el sistema de salud, sino por el contrario, lo desestresa. Y la legalización no implica más costos, sino implica un ahorro para el Estado. Bien, acá un resumen de algunas de las voces que se escuchó esta semana y que me parece que amerita, Manu, un análisis, ¿no? Sí, en primera instancia, con respecto a la presentación del proyecto del Ejecutivo, retomar que Vilma Ibarra, la primera voz que escuchamos, además de lo que decía en el audio, también decía que el proyecto del gobierno recoge esta lucha histórica de miles de mujeres que de alguna manera nos precedieron. También hizo hincapié en reforzar la ESI, la prevención, más también mirándolo desde su enfoque biologicista, esto de conocer los métodos anticonceptivos. Además, Ginés González García dijo algo que es muy interesante, Ricardo, dijo, si esto fuera un problema masculino, estaría resuelto hace mucho tiempo, claro. ¿No? Para analizar también que este proyecto genera justicia social. Y Elizabeth Gómez Alcorta, ella es abogada y esto se notó, se dejó entrever porque en su exposición al principio fue muy tediosa con todos los artículos y el articulado, los puntos específicos, pero bueno, ahí en el audio retomamos un poco lo del final, ¿no? Esto que ella decía, que la legalización no implica más costos, sino que es un ahorro para el Estado. Y justamente Ricardo, siguiendo con el día a día, el martes por la tarde, miércoles, jueves y viernes, estuvieron estos 25 expositores, sí. Vamos a llamarlos celestes, y 25 expositores verdes. Y acá es donde vamos a hacer algún análisis como para retomar, particularmente las cuestiones que a mí me parecieron importantes como para considerar hoy domingo. Primero, que los expositores celestes, la mayoría eran hombres, diputades, o sea, vamos a hablar diputadas y diputados, pertenecientes a grupos religiosos de diferentes, religiones, y también especialistas pertenecientes a universidades privadas, especialmente la UCA y la Universidad Austral. Sí. En cambio, los expositores verdes, en su mayoría eran mujeres, y la verdad que hubo un abanico muy amplio. Por supuesto, había diputados y diputadas, profesionales de la salud pública, representantes de organismos de derechos humanos internacionales, representantes de universidades públicas, delegados gremiales, representantes de comunidades. La verdad, Ricardo, fueron muchas voces las que se escucharon a lo largo de esta semana. Para hablar específicamente de los discursos celestes, yo considero que se corría, por momentos, el foco del debate. Como lo venimos diciendo hace tres domingos ya, Ricardo, como expresó Alberto Fernández, el foco tiene que ser en esto, que el debate de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, tiene que ser una cuestión de salud pública. Bueno, para que sea respetuoso este debate, había palabras que no se podían decir, por ejemplo, antiderechos. Otra palabra que no se podía decir, Ricardo, era asesino, asesina, asesinato. Bueno, fueron palabras que de todas maneras se escucharon, sobre todo esto de asesina. También considero que hubo algunos golpes bajos con respecto a los expositores celestes porque apelaban a métodos de interrupción del embarazo sangrientos que ya hace como 30 años que no se utilizan, de hecho expositores verdes lo pudieron, digamos, expresar y exponer detalladamente. Hoy en día, las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan ambulatoriamente, tomando, digamos, misoprostol, con un acompañamiento claro. del profesional de la salud, la mujer hasta se puede quedar en su casa, ¿no? Es muy diferente. Además, Ricardo, otro de los discursos que se apelaban era al costo que esto puede generar para el Estado, y ahí, como escuchábamos de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, esto no es así. De hecho, es más barato, digámoslo, de alguna forma, que el aborto sea legal. Primero, se apelaba a que el misoprostol, si uno lo quiere comprar hoy, sale alrededor de 2.500 a 5.000 pesos el tratamiento completo. Pero, si sería legal, nosotros sabemos que en nuestra provincia, en Santa Fe, que fue una noticia que vimos también acá en Se Presume Inocente, se produce misoprostol. Entonces, al Estado le saldría 400 pesos, o sea... hay mucha diferencia, ¿no? Sí, sí. Y además, lo que decían los expositores verdes es que con tratamientos de pastillas, el 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo no presentan complicaciones. Hoy, como son clandestinas, sí se ocupan camas, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, como son clandestinas, muchas se complican y las mujeres, como sabemos, corren en riesgo su salud y tienen que ser hospitalizadas. Así que, bueno, muchas cuestiones importantes. Otra que me pareció interesante... Soledad Deza, que es abogada de Tucumán, ella es de Pañuelo Verde, expresaba que muchas de estas personas que hoy son opositoras de la interrupción voluntaria del embarazo apelan a que se lleve adelante la IBE, la ESI, la Educación Sexual Integral, como corresponde a lo que nosotros venimos pidiendo, yo creo, casi todos los domingos, Ricardo. Pero qué contradictorio, ¿no? Porque estas mismas personas que piden la ESI muchas veces son las que arman grupos como, por ejemplo, Con Mis Hijos No Te Metas. Sí, entonces, sí. Bueno, hay muchas cuestiones que son para pensar, Ricardo, ¿no? Importante lo que dijo Belén Carcedo también, ¿no? Que dio números sobre cantidad de mujeres que murieron por aborto en el 2018. Así es. Belén Carcedo es médica, clínica, forma parte de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir. Y como decías, Ricardo, todo en el año 2018, porque como decía antes Anita, fue el año del primer debate, ¿no? Sí, sí. En ese año 2018, 35 personas gestantes murieron por abortos clandestinos y 48.000 mujeres tuvieron complicaciones. Es decir, tuvieron que ser hospitalizadas. Es todo este gran número de camas, digamos, que se estarían ocupando y que se podría descongestionar si el aborto se realizaría con un método anticonceptivo ambulatorio, como hablábamos recién, Ricardo. Y ahí se entiende, además, Manu, ahí se entiende lo que está pidiendo el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Exactamente. Luis Ernesto Pedernera, que es justamente presidente de este comité, dijo que en el año 2018 el comité le pidió al presidente de aquel momento, estamos hablando de Mauricio Macri, que se legalice el aborto. Justamente muchas mujeres, niñas, en realidad, niñas y adolescentes, son obligadas a parir, a maternar, a ser madres. Y bueno, esto también es considerado como una tortura, ¿no? Uh-huh. Así lo expresan los organismos de derechos humanos. Bien. También Mariela Belsky, fue muy interesante, yo recomiendo que busquen su ponencia, también la de Pedernera. Ella es presidenta de la Delegación de Amnistía Internacional Argentina. También tomó el año 2018 como referencia para decir que más de 2.500 niñas en Argentina fueron obligadas a maternar, como para cerrar un poco esta idea, Ricardo. Bien, bien, bien. Fue muy fuerte y te invito a escucharlo, lo tenemos acá, dura 40 segundos, el cierre de Cecilia Moró, ¿te parece? Perfecto, me parece, Ricardo, lo escuchamos y después comentamos algo. A mí no me pesa el embarazo que interrumpí. A mí al día de hoy lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad. El miedo que sentí siendo una nena, sintiendo que estaba haciendo algo que estaba prohibido. Sintiendo que podía ir presa por lo que estaba haciendo. Porque en definitiva estaba tomando una decisión sobre mi propia vida también. Y las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones. Bien, fuerte, ¿no? 16 años tenía Cecilia Moró cuando cuenta esto que hizo, que ella decidió hacer, ¿no? Sí, Ricardo, cada vez que había un silencio me ponía la piel de gallina, ¿no? Cecilia Moreau es del Frente de Todos, justamente fue presidenta de una de las comisiones de la legislación general, y ella contó que a sus 16 años tomó la decisión de abortar porque el método anticonceptivo le falló. Algo muy interesante que dijo Ricardo es que lo pudo hablar con su mamá y que ella tomó la decisión y su mamá la acompañó, porque bueno, en palabras de ella era una nena. Tenía muchos sueños y bueno, habló de que muchas de sus compañeras del colegio no tuvieron la misma posibilidad que ella. También habló de costos, dijo que para, en su época un aborto clandestino, pero seguro, le costó 30 mil pesos. Cecilia tiene 44 años, o sea que estamos hablando del 91. Fíjense qué costoso realmente, ¿no? Que es abortar con métodos seguros en nuestro país, sobre todo en aquel tiempo, Ricardo. Manu, Así muy... que, No, dale, dale, sí. te dejo terminar, perdón. No, finalmente iba a decir las fechas de la próxima Eso te iba a semana. decir, ¿cómo sigue esto? Perfecto, para cerrar, el miércoles 9 se va a dar el dictamen de las cuatro comisiones, va a ser a las 17 horas, según nos informa nuestro compañero Martín Fernández, y el jueves 10 va a ser el tratamiento en el recinto que se esperan, va a tardar más de 30 horas, o sea que se lleven el sanduchito, la viandita los diputados, ¿no, Y que Ricardo? no se duerman, fundamentalmente, ¿no? Por ¿cómo, favor. cómo va a ser, Martincho, esto? ¿Es presencial? ¿Es virtual? Repasando lo que decía Manu, lo que va a suceder el miércoles va a arrancar a las 1 de la tarde, porque además incluyen el proyecto de los 1.000 días. A las 13 horas va a ser la sesión preparatoria, a las 14 dictamen para la ley del plan de los 1.000 días, a las 17, como decía Manu, el dictamen para la IBE, a las 19 la reunión de labor parlamentaria, y se espera que en esas mismas horas o al principio del jueves ya arranque la sesión sobre tablas para discutir ambos proyectos. Y es presencial, salvo aquellas personas que, porque Exactamente. son personal de riesgo, que lo harían Que virtual, van a ¿no? tener que presentar un Bien. certificado que corrobore y demás. Bien, bien. Manu, ¿nos queda algo? No, voy a cerrar simplemente con palabras de Edith Martearen, que es representante de la comunidad guaraní. Ella dijo, los abortos se siguen haciendo, intentan invisibilizarnos, mujeres ricas con buenas posiciones se siguen haciendo abortos. Estamos en una situación de desigualdad, no es nada más que eso. Así que, bueno, Ricardo, vamos a seguir el domingo que viene Sí, con sí. todos los detalles de las jornadas de esta semana y les mando un abrazo muy, muy grande a Un todos. beso muy grande, Manu, y decir que algo que nos contabas vos durante la semana, mientras esto pasaba en el Congreso, dos casos, al menos que sepamos, ¿no? Una mujer de 40 años que murió el 1 de noviembre en Córdoba por un aborto clandestino, y el de la chiquita de 12 en Jujuy, que le impidieron La realización la de la ESI. realización tras estar embarazada de mellizos, producto de una violación, ¿no? Como para Sí, que veamos lo trágico que puede ser el tema. absolutamente, no dejan de ser ejemplos de que hablan de que este sistema criminaliza, prejuzga a la mujer, las obliga a las niñas a ser madres y que sin ley muchas mujeres que no pueden pagar una interrupción voluntaria del embarazo recurren a métodos inseguros Bien. y mueren, como el caso de Córdoba. Bueno, que esto, que se vulneran los derechos de las niñas y adolescentes, ¿no? Gracias, Manu. Beso grande. La seguimos la semana que viene porque seguramente va a ser una semana que va a traer mucha información. Así es, abrazote para todos. Beso, perdona la radio, nos pasamos.